Llegamos, maestro, al 6 de diciembre. Aquí hay un verdadero acontecimiento nacional, con versos de Rafael Núñez y con música de Orestes Índici. Se estrena en Bogotá el 6 de diciembre, repito, de 1887, el himno nacional de la República de Colombia. Sí, este himno nacional pues se le dio a un famoso barítono que cantó en la compañía de Egisto Petrelli. Era una de esas compañías trashumantes que de pronto arrimaban a estas latitudes. Hay una historia que es una historia de esa romántica que hay que contarla, porque es representando el Hernani. Parece que el hombre se hirió con un cuchillo, pues con un cuchillo oxidado, espantoso, eso de utilería, y el hombre pues estaba chorreando sangre realmente en la escena, y un espectador sin pararse en pelillo simplemente se fue hasta el escenario y succionó la sangre que le fluía del brazo al señor Sindici, y pues esto dio lugar a una conmoción. Se suspendió la presentación, hubo gran revuelo, comentarios de que esa muchacha tan desenfadada, que eso estaba muy mal. Pues esto resultó en matrimonio, y ya eso determinó que el señor Orestes Índici no se moviera de Bogotá, ya se quedó establecido en esta ciudad, dando clases de música, clases de canto. Él vivía en una casa colonial que quedaba por allá en la carrera cuarta, entre las calles 18 y 20, para en el barrio Las Aguas, que era la zona pues colonial de Bogotá. El estreno realmente del himno nacional fue el 6 de diciembre del año 1887 en el Palacio de San Carlos. Esto fue un estreno absolutamente privado. El estreno pues oficial y público se realizó el 11 de noviembre del año siguiente. El programa que se estaba de presidente el propio Rafael Núñez, ¿no? Sí, claro. Es que ahí había mucho de ese cepillo que se utiliza contra a favor de los gobernantes. Bueno, Rafael Núñez fue un gran gobernante, no cabe la menor duda. Y yo creo que es de los hombres más gloriosos que hay en nuestra historia. Pero de todas maneras, aquí no debía dejar de haber un poco de querer estimular su vanidad haciendo este tipo de obra. La obra no había sido concebida como un himno nacional, ni mucho menos, sino como un himno a Cartagena. Y al fin y al cabo, la independencia de Cartagena, pese a ser posterior a la independencia de Antioquia, valga la cuña, fue aceptada como fiesta nacional, lo que no ocurre con la del 11 de agosto, que es la independencia de Antioquia, que es independencia realmente, porque la independencia de Cartagena era condicional a si el señor Fernando VII se venía a gobernarnos a nosotros. Esa es la propuesta más horrible que se podía haber hecho. Y esta fiesta pues se celebró y se siguió celebrando con base en este himno, que después se adoptó como himno nacional. El programa fue muy simpático. Hubo primero la obertura, El Caballo de Bronce. El Caballo de Bronce es una obertura de Auber. Auber era el músico que se sabe pues que era el de todos los programas. Todos los conciertos empezaban con obertura de Auber. Después siguió un andante de Thalberg, un andante para piano, y después vino un concierto sobre motivos de la ópera Guillermo Tell, para dos violines y piano. Luego, en el cuarto número, ahí se interpretó el himno nacional a gran orquesta y con 25 voces, 25 cantantes, pues, o cantores. Después de este momento se interpretó un popurrí a grande orquesta de la ópera Aida de Verdi. Y en el sexto, un dúo de violín y flauta acompañado de piano sobre motivos de la ópera Rigoletto de Verdi. Y el séptimo y último número del programa fueron valses a grande orquesta. Este himno se editó en Cartagena en el año 1888 en la tipografía Araújo, en una edición muy elegante. Y tenía la tonalidad del himno, era mi bemol mayor, es la misma tonalidad del concierto emperador y de la sinfonía heroica de Beethoven. Y es una tonalidad de un gran brillo y una gran fuerza, pero hay un momento por allá al terminar la estrofa, el bien germina ya, en que aquello se va hasta, es decir, en la tonalidad natural se va hasta la nota sol, que es absolutamente inabordable para ser cantada por la gente común y corriente, pues tal vez un gran cantante lo coge ese sol de arriba, pero para eso se pensó en bajar la tonalidad de mi bemol a do mayor. Eso fue un debate casi de sainete en el Senado, que había señores que se rasgaban las vestiduras allá de la ira porque le iban a cambiar el tono al himno nacional. Ellos entendían que se les iba a cambiar la música, la melodía. Y entonces hubo unas airadas protestas. En realidad lo que se le iba a bajar era la entonación, la afinación a todo el himno, y ponerlo mucho más accesible. Sin embargo, uno oye por ahí algunas versiones muy brillantes del himno nacional cantadas en la tonalidad nada menos que de fa mayor. La tonalidad de fa mayor realmente le da un brillo excepcional a la obra, pero la convierte absolutamente en incantable. Por esa razón, es decir, hay que aceptar que la disposición del Senado de que se estableciera la tonalidad de do mayor como tonalidad oficial del himno de Orestes Indici, que figura como himno nacional. Maestro, desde cuando yo estaba pequeño he oído algunas de esas mentiras nacionales que todos guardamos como en el corazón y nos enorgullece, que por ejemplo que el que pise territorio paraguayo, colombiano que pise territorio paraguayo, automáticamente queda nacional paraguayo, por aquella defensa que hicimos de Paraguay en su conflicto. Y la otra mentira nacional es que nuestro himno es el tercero en el mundo, después de la Marsellesa y otro. No sé si será el tercero o el quinto, pero es que, es decir, yo no conozco ninguna forma de clasificación para los himnos. Es decir, si eso fuera, sí, uno conoce, por ejemplo, quién es el primero, el segundo y el tercero en una carrera de 100 metros planos, pero en un himno sí es absurdo. Yo creo que haya habido muchas tonterías, y en esas tonterías hemos colaborado todos. Primero, que el hecho de que se considerara la Marsellesa como el sumum posible de la estética, eso no es un absurdo. Yo no creo que sea mejor la Marsellesa, por ejemplo, que el himno austríaco, obra de las manos benditas y sabias de don Joseph Haydn. Es imposible. El himno alemán adopta la misma música del austríaco. ¿Por qué? Porque es una música maravillosa. El himno inglés es un himno magnífico. Es decir, hay himnos que son verdaderamente extraordinarios desde el punto de vista musical, pero esto no quiere decir que para algún señor que se emocionaba mucho con la Marsellesa y que respondía a ese tipo de himno exaltado, un poco ventejuliero, pues, y arrebatado, estos himnos, como son los de todos los países latinoamericanos, vayan en ese orden, pues, detrás de la Marsellesa. Es decir, si nosotros cogemos la Marsellesa en la versión de Héctor Berlioz, en la instrumentación de Héctor Berlioz, con coros, con coro de niños, con coro de hombres, con esa plenitud sonora, ahí sí nos tenemos que aceptar que estamos ante un himno verdaderamente grandioso y apabullante. Pero esa no es la Marsellesa, es una versión de la Marsellesa, y no es eso tampoco lo mejor que se pueda dar musicalmente. Yo creo que ese canto tranquilo que tienen, por ejemplo, el himno inglés, el himno alemán, el himno ruso inclusive, no el de ahora, pues, que es un himno arrebatado también y de banda y fafarachero, son himnos mucho más bellos desde el punto de vista musical. Ahora, algunos de los países americanos, para no dejarse tirar raya, contrataron servicios de algunos músicos, como el caso de Ramón Carnicer, que escribió, por encargo del gobierno chileno, escribió el himno de Chile, y esto fue, pues, casi que el desastre para él en España, porque en España el dolor por la pérdida de América era todavía muy grande cuando él escribió el himno chileno. Son himnos que en cierta forma todos consideran, y eso es muy natural. Yo creo que si le preguntan a cada uno cuál es la madre más bella, digo, la mía. Eso es natural, eso hay una cantidad de sentimientos entreverados que hacen imposible un juicio, pues un juicio balanceado y imparcial. Los brasileros, por ejemplo, están convencidos de que el himno de ellos es el mejor del mundo, y para eso hicieron una estampilla postal grande donde está la partitura con la letra de ese himno. es una, pues un bello homenaje, y es el convencimiento de que eso es lo más bello que se pueda dar en música. Maestro, el himno nacional de la República de Colombia ha sido cantado por, digamos, por gente muy importante, como Tito Esquipa, que hizo la versión completa de este himno. Y en Colombia la mayoría de los grandes tenores también lo ha interpretado. Y coros famosos. Un señor de aquí de Medellín se dio a la tarea de convencer al coro del Tabernáculo Mormón para que grabara nuestro himno nacional, y esa versión ha circulado, y yo creo que es bueno compartir esta versión del himno nacional de Colombia, estrenado en el Palacio de San Carlos el 6 de diciembre del año 1887. Maestro, continuemos con los aniversarios de este día, del 6 de diciembre. El estreno de La Isla Deshabitada de Joseph Haydn en 1779. Joseph Haydn fue, aunque no lo reconoce la actualidad como uno de los más grandes compositores de ópera del siglo XVIII, fue sin lugar a dudas un exquisito compositor de óperas. Y compuso óperas de dos modalidades muy diferentes. Por un lado, la ópera para representar, es decir, la ópera corriente, en las que compuso 18, y unas óperas para ser representadas con marionetas, que estaban destinadas a otro pequeño teatro que tenían los príncipes Esterházy en su palacio. En este pequeño teatro había 14 sillas, que generalmente eran ocupadas por el príncipe, su familia y alguno o algunos de sus invitados. En esta presentación se hacía, la orquesta se situaba de tal manera que se oyera desde la sala sin verse, y los muñecos eran manejados, eran representados por marionetas, mientras los cantantes estaban detrás de la escena cantando desde allá. Este tipo de óperas hizo que la fama de Haydn como compositor para la escena fuera extraordinaria. Se recuerda que la emperatriz María Teresa decía que cuando ella quería escuchar una buena ópera, siempre se iba a Esterházy. En esto había parte de admiración por Haydn, yo creo que muy merecida, pero también había un desconocimiento imperdonable en que, mientras Mozart pugnaba por abrirse campo como compositor de óperas, no solamente en Italia, donde tuvo grandes éxitos, sobre todo en Milán, y en Viena era poco menos que su mayor interés el que se le encargara alguna obra para el teatro. El desconocimiento que se hacía de Mozart era una injusticia grandísima. Es cierto que cuando Haydn oyó Las Bodas de Fígaro, él entendió que era absolutamente innecesario de seguir, componiendo óperas, porque para eso estaba Mozart. Haydn no es uno de esos compositores de los que se conozca nada, absolutamente nada malo. Es decir, no hubo un género en el que Haydn no fuera realmente notable y sobresaliente. La sinfonía, el cuarteto, el concierto, la ópera para marionetas, la ópera seria, todos estos géneros fueron verdaderamente maravillosos en la composición haydniana. En la actualidad han vuelto a escena, han vuelto a ser recuperadas algunas de estas obras que son para nosotros una revelación en cuanto a su calidad como música. Esta es una selección de la isla deshabitada de Joseph Haydn, estrenada el 6 de diciembre de 1779.